Escribía Cortázar en el capítulo 80 de Rayuela. Larga charla con Traveler sobre la locura. Hablando de los sueños, nos dimos cuenta casi al mismo tiempo que ciertas estructuras soñadas serían formas corrientes de locura a poco que continuaran en la vigilia. Soñando nos es dado ejercitar gratis nuestra aptitud para la locura. Sospechamos al mismo tiempo que toda locura es un sueño que se fija. Sabiduría del pueblo, es un pobre loco, un soñador. Los auténticos decadentes, loco, tu forma de ser. Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar. Te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando entre las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Como ayer. Desde Córdoba, Eruca Sativa en Locura es no ser. Me hundo en el sueño y reanimo visiones. Te veo, me veo, volamos sin querer. Un singular insano, encuentro de palabras y siempre despierto y voy a enloquecer. Ah, escápate y volvé. Ah, escápate. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, le propuso: ¿jugamos al escondite? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura. Un juego en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a las que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto, pero al final lo que la molestaba era que la idea no fuese de ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra que encontró en el camino. La fe subió al cielo. La envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo consiguió subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no consiguió esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía apropiado para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino, ideal para la belleza. Que si la sombra de un árbol, perfecta para la timidez. Que si el vuelo de una mariposa, lo mejor para la voluptuosidad. Que si una ráfaga de viento, magnífica para la libertad. Así terminó por ocultarse en un rayo de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Ventilado, cómodo, pero eso sí, solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Bueno, es mentira. Y en realidad se escondió detrás del arco iris y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió, pero eso no es importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor no había encontrado un sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal enternecido y decidió esconderse entre sus flores. ¡Un millón! Contó la locura y empezó a buscar. La primera que encontró fue a la pereza, solo a tres pasos de una piedra. Después descubrió la fe, la escuchó discutir con Dios en el cielo sobre teología. A la pasión y el deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y, claro, pudo deducir enseguida dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite que resultó ser un nido de avispas. La locura, de tanto caminar, tuvo sed y al acercarse al lago descubrió a la belleza. Con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró subida sobre una valla sin decidir aún sobre a qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos: el talento entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, la mentira detrás del arco iris y hasta el olvido al que se le había olvidado que estaba jugando al escondite. Pero solo el amor no aparecía por ningún lado. La locura buscó detrás de cada piedra, de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta y en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal con sus rosas. Tomó un palo y empezó a mover sus ramas cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde aquella primera vez que se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Mario Benedetti. Y vamos a la pausa con La locura que todo locura, por Luis Eduardo Aute. Avisa no es traidor, eso está claro. Soy cuando de gusto es el elixir que es el amor, un bicho raro. Y aunque sea lamentablemente un animal, no me considero en absoluto racional. Soy más bien como una femina sentimental, y eso en estos tiempos más que mal está fatal. No pretendo, mi bella criatura, tu café captura, solo quiero de ti la locura. Locura que todo locura, la locura que todo locura, junto a ti, junto a ti. Sexo por el sexo a veces esté bien, no es el nirvana. Qué aburrido hubiera sido el polvo de verde sin la manzana. Es imprescindible echarle a sexo perejil, que si no se queda solo en puro vodevil. Es mejor ser mi chumi yendo a ser del Macao, que un aquí te pillo, aquí te mato y luego chao. No pretendo, mi bella criatura, tu caza y captura, solo quiero de ti la locura que todo locura, la locura que todo locura, junto a ti, junto a ti. Consigo comprender que se pueda correr una aventura. Sin unión, sin ti me muero, no vamos a hacer literatura. intentemos practicar un poco de dada para huir del más acá y llegar al más allá, donde amarse aún sea un reto a la imaginación y no otra manera de bajarse el pantalón. No pretendo, mi bella criatura, tu caza y captura, solo quiero de ti. La locura que todo lo cura, la locura que todo lo cura, junto a ti, junto a ti. Que todo locura, la locura que todo locura, la locura que todo locura, la locura que todo locura. Orejas al universo. So, so, so, so, so.